Hola amigos, amigas, bienvenidos al Nómelo Podcast. Parecía que sí, pero no hemos vuelto a las andadas. Es que ha sido un mes complicado. El programa número 200, que programa 238, o el tercero de la temporada del volumen 14. Yo soy Albertini, al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Pues muy bien, sí, que parecía que íbamos a volver a hacer lo de siempre, pero al final hemos conseguido recuperar antes de que pasara lo que tantas veces nos ha pasado, básicamente. Sí, la verdad que sí. Con los antecedentes que tenemos, tampoco... No somos de fiar. Tampoco vamos a hablar. No somos de fiar, ya lo sabéis. Pues nada, tenemos un nuevo programa. Queríamos haber grabado hace un par de semanas, pero luego entre pitos y flautas. Luego yo me he puesto un poco malo, no sé cuántos. Ha sido lo imposible. Pero hemos dicho que haya programa en marzo. Aunque estemos grabando el 29 de marzo. Pero saldrá... Me comprometo que va a haber programa en marzo. Bueno, nos quedan 2 días todavía. Nos quedan ahí 2 días para editar tranquilamente. Y nada, vamos a comenzar si quieres... Con las noticias, con eso. Las cosas que pasan, nuestra sección estrella. Las cosas que pasan. Nuestra sección estrellada, cosas que pasan. Y el primero es una noticia prácticamente de última hora. Que sale el tele. Ya está. Es moderno. El teletipo lo tenemos aquí. La que tenemos aquí, la máquina. La máquina. Uf. Este es como. Ah, ¿quién era? En Puñales por la Espalda 2, que tenía un fax en cada casa. Eso es. El tío, el protagonista. Pues nosotros igual. Los nuestros les operan los monos. Porque es súper cómodo tener un fax. Así operan. Y que es que acaba de desvelarse cuál era el proyecto secreto que tenía entre manos Jonathan Hickman y Valerio Schiti. Y ese es Gods. G-O-D-S. Dioses. D-I-O-S-E-S. Bueno, espérate. Espérate, Albertini, a ver. Porque obviamente es Hickman y ha puesto Gods como un acrónimo. A ver lo que significa y a ver cómo son capaces en Panini de convertirlo. O si lo intentan. También es verdad. Yo creo que lo intentará porque Panini es otra cosa, ¿no? Pero de traducir te traduce hasta, vamos, todo. Bien, es todo otra lo que cosa. Se pueda traducir, te lo traducen, efectivamente. Vamos a comentar un poco por encima. Es el segundo proyecto, por cierto, que va a tener Hickman en este año, ya que también se anunció el mes pasado, se anunció que este verano podríamos leer... el crossover barra evento Ultimate Invasion con Brian Hitch en el dibujo, y esto que también prometía un poco de remodelar cosas del lore Ultimate y el lore Marvelita del universo tradicional y todo eso, y esto va a llegar en el próximo otoño, en los meses de no sé qué mes, no pone un mes concreto. No, dice fall. Otoño. Dice otoño. Dice caída 2023. pero que vamos a tener un pequeño preview en el día del cómic gratis, en mayo, el 6 de mayo, en el especial de Vengadores y X-Men, ¿no? Ya se sabía que iba a haber esto en tal, pero no se sabía exactamente de qué iba a ir la cosa. Tampoco es que nos lo aclaren demasiado, ¿no? Pero bueno, hay como que un personaje Wing que anda ahí rondando por el lado cósmico y mágico entre los dos. Dice que va a ser una historia en el cruce entre las dimensiones mágicas y cósmicas de en esa esquina donde se cruza todo eso del universo Marvel, y que bueno, va a haber un personaje Wing que es un jugador, es un peón o, bueno, no sabemos, jugador. En una guerra que existe fuera del orden establecido, ¿no? Y es un miembro vital de una jerarquía antiquísima que incluye a los gobernantes omnipotentes del universo como Eternidad, Infinito y el Tribunal Viviente. Y bueno, va a estar por ahí Doctor Extraño rondando. Y bueno, pues lo que pase tal va a transformar, según Hickman, va a transformar el universo Marvel, va a reimaginarlo por completo. ¿Hasta qué punto va a ser cierto? Pues, a ver, también decíamos esto de dinastía de X y demás, y al final sí que reimaginó mucho el lore mutante. Pero bueno, no deja de ser una cosa el tema mutante que. Es una esquina importante, un rincón importante del universo Marvel, pero no es lo único. Habrá que ver ahora cómo juega esto en lo que es el universo Marvel en general, ¿no? Dice Hickman que cuando volvió a Marvel tenía dos Biblias, una era Dinastía de X y la otra era esta. Así que bueno, a ver qué nos trae. Llevaba un tiempo pensándolo y conociendo a Hickman y bueno, después de haber visto lo de Dinastía de X, como dices tú, no se puede esperar que sea el mismo tipo de transformación por eso, ¿no? Porque es todo el universo Marvel, pero al mismo tiempo también podríamos pensar que lo va a centrar tanto en el tema mágico y cósmico y demás, que decía el dibujante que iba a redefinir a los dioses y cómo funcionan dentro del universo Marvel y cómo se relacionan con los demás personajes, a lo mejor sí vamos a ver una transformación o por lo menos una reimaginación de cómo funciona todo este tema, porque siempre ha sido una cosa un poco pues, peculiar, ¿no? Que a veces se ha explicado, a veces no, cosas como cuando hemos visto, bueno, en el Thor de Aaron a veces se veía un poco, en algunos sitios siempre se ha jugado con el tema, pero a lo mejor Hickman pues tiene una idea un poco más grande para reimaginarlo todo y darle una vuelta al tema. Como siempre es muy clásico, ¿no? Lo de presentar a personajes de este tipo, en este caso Wynn, que lo hemos visto en todas las crisis infinitas, en todo ese tipo de historias. Siempre aparece un personaje al principio que además suele parecer normal. En apariencia, ¿no? Y que vemos que sabe más cosas que los demás y es un poco el que va presentando los nuevos conceptos y explicando cosas a los héroes y demás, que siempre es útil, ¿no? Y supongo que si va a hacer semejante reestructuración de estos conceptos, pues estará bien. También me llama la atención que dice el Valerio, Skitty será, ¿no? Dice que Hickman tiene la habilidad de hacer que sean fácilmente comprensibles las cosas más complicadas y le ha faltado decir, porque te pone diagramas. Y eso todos sabemos que es muy útil. Y yo espero diagramas. Aquí si no hay diagramas, me va a parecer mal. Yo sí, yo sí, de aquí a final de año. No Yo me tengo imagino. el Marvel Unlimited cargadísimo de diagramas. No, me doy de baja de Marvel. Eso es. Tiene que ser así. Hombre, yo me imagino que las Biblias esas que se llevó a Marvel tendrían diagramas por todos los lados. Así se lo podía explicar mejor, ¿no? En fin, pues eso, oye, guay, ¿no? Porque, a ver, cuando fue a hacer Dinastía de X, ya conocíamos a Hickman de antes y sabíamos que hacía bien las cosas. Hay gente que no le gustó la etapa de Vengadores, a mí sí, pero bueno, en Cuatro Fantásticos también lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que después de Dinastía de X, por lo menos en cuanto a nuevas ideas que como dice él también, ¿no? Que son cosas que son de toda la vida, pero un poco modernizadas y creadas como remodeladas para la audiencia actual que le gusta mucho la continuidad. Y desde ese mismo punto de vista también yo creo que estaba pensado lo de Dinastía de X, porque está muy basado en cambiar la continuidad, pero dejar claras todas las bases y presente, pasado, futuro, los personajes importantes y todo eso, ¿no? Y no sé, yo pues eso, que ahora después de haber visto Dinastía de X, que yo creo que fue uno de los cómics, una de las cosas mejores que ha hecho Marvel en los últimos años y que además ha dado a muchas cosas buenas, ha dado, no solamente fue una buena miniserie, sino que dio pie con sus ideas a cosas muy guays. Entonces, pues. Sí, leía a no sé quién decir, y la verdad que estaba bastante de acuerdo, ¿no? Que probablemente desde con dinastía de X, desde ¿cómo se llama esa? Desde segunda génesis no ha habido nada que hubiese definido tanto a los mutantes. Y la verdad que tiene cierta razón, ¿no? Porque que es que no montó un status quo en aquella época, Len Wein y compañía, que se ha mantenido durante 40 años y ahora tocaba otra cosa, ¿no? Y es esto, este nuevo status quo. Y bueno, yo confío bastante en Hickman, en a ver qué nos van a ofrecer. Sí, la verdad es que sí. Y en el otro lado de las cosas de Hickman, ¿qué tal estás tú con esto de Ultimate Invasion? ¿También te Pues fías? tengo bastante curiosidad. Tengo algo de curiosidad porque sí que es verdad que se quedaron un par de cosas colgantes, sobre todo en el lado Ultimate, cuando pasó todo el tema de Secret Wars y demás. Perdón, Secret Wars es la de Bendis, que la releí el otro día y dije, bueno, no he Buenísimo. envejecido tan mal como pensaba. Tan mal como pensaba. Hombre, ten en cuenta que es de espías y eso es lo que le gusta a Bendis. Ya, sí. Que luego lo pensé y dije. Luego pensé. Perdón por este paréntesis. Pero releyéndolo ahora con mi esta de leer todos los Vengadores y tal. Que he llegado a esta parte de la etapa de Bendis, de los nuevos Vengadores y demás. Me di cuenta de que en DC el Bendis hizo la misma puñetera jugada que con Superman. Que con los Vengadores. En el sentido de lo primero que hizo Bendis, o casi lo primero, en cuanto comenzó su etapa con Superman, fue destrozar Checkmate y demás. Y aquí hizo lo mismo con Bendis con Shield y Nick Furia. Digo, esto no lo quiero aquí. Hombre, ten en Digo, cuenta joder. que a Bendis le gustan seis cosas de cada tipo de cómic que hace y el resto de las cosas o las ignora o las destroza. Claro. Luego nos vamos a meter en tema de Bendis Verso porque también es curioso. Pero bueno, la cronología Bendis que también es confusa. Porque hay cosas que no te cuadran cuando pasan. El caso, Ultimate Invasion, que yo creo que quedaron pendientes cosas que hacer en ese sentido, ¿no? Del universo Ultimate, o qué había pasado con ellos, o no con ellos, sino se había quedado un poco relegado aparte con temas como el Hacedor y demás. Y tengo curiosidad a ver qué hace. Como, no sé, si hay una intención de algún modo de relanzar esos personajes o qué. Yo entiendo, Porque, claro, sí. básicamente el único que había quedado vivito y coleando era Morales, Miles Morales. El único que se le ha dado bola a lo largo de los 15 años. ¿Cuánto ha pasado desde? ¿10 años? Desde. Bueno, no. No, Secret 6 Wars, años, 7. sí, alrededor de eso, Se sí. 7 años, yo creo. 8, 7 años. Pero bueno, a ver qué pasa. De todas formas, quitando The Maker y Miles Morales, que eran los personajes que se habían traspasado, ¿no? Pues es cierto que, por una parte, no hacía falta de alguna forma volver al universo Ultimate, pero entiendo que si lo hace es porque ha tenido alguna idea de algo que quiere decir, mira, y esto lo cerramos, o, ¿sabes? O sea, que tiene ahí o una coda para todo el tema de Ultimate. O una idea nueva que puede venir bien, llámalo X. Y bueno, que siempre usar a este Reed Richards malvado o no malvado, bueno, depende de cómo lo veas, pero sí, supongo que sí. también me suele gustar, entonces yo qué sé, está bien. Y bueno, vuelve Hitch a los Ultimates, que también es una cosa, el universo Ultimate, que es una cosa que también yo creo que le lanzó al estrellato. En su momento, que le he Sí. ido cogiendo cada vez más tirria a Brian Hitch, si te digo la verdad. Pero bueno, Sí. que mira, podía ser mucho peor el dibujante que he elegido, o sea que tampoco tengo nada malo que decir extra. A ver si la historia merece la pena y demás. Yo sí que de Hickman me suelo fiar, así que tampoco tengo miedo. Tengo menos ganas que de gods, porque no sé a dónde vamos por aquí exactamente, pero también me lo leeré con ganas. Sí, porque ese es el tema con Ultimate Invasion, que es que no terminas de ver el sentido, el porqué, que tampoco hay que tener un porqué detrás de cada historia. Bueno, sí que hay que tener un porqué, pero a la hora de trabajar con grandes franquicias o grandes eventos, sí que necesitas un poco una razón de ser, ¿no? Y aquí no termino de verla, porque está en plan es, quiero reimaginar todo lo que es el tema Ultimate, hacer una nueva mirada del universo Marvel a través del Ultimate, bla, bla, bla. Entonces, no sé, me deja un poco a medias. Yo tengo la corazonada de que, por una parte, o sea, el Hacedor sí lo han usado en el universo Marvel, aunque tampoco tanto, ¿no? Pero es un personaje como que es como demasiado el elefante en la habitación, ¿no? O sea, es un personaje que tiene demasiado potencial para no estar haciendo nada continuamente. Entonces no sé si es una forma de librarse de él o algo, porque bueno, no sé, en las páginas por lo menos que se han filtrado, que han dado para Entertainment Weekly, pues sale The Maker hablando con Miles Morales y demás, y luego hay con una máquina y los demás héroes yendo a ver qué está liando y demás. Entonces, entiendo que es alguna idea, alguna historia relacionada con él, no sé exactamente de qué tipo, o si es para deshacerse del personaje de alguna forma. No lo sé. Bueno, pues como solemos decir, habrá que ver. Hombre, por supuesto. Luego también tenemos otra noticia, que es el premio ACD Comic 2023 a mejor obra. Bueno, la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, que a la mejor obra mejor obra nacional y autor emergente a mejor obra nacional a Goya, Saturnalia, de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero. Está, bueno, pues historia un poco sobre Francisco de Goya en su etapa de Quinta del Sordo, y autor emergente para Manuel Romero por el dibujo de esta obra. Así que nada, la verdad que no lo he leído, pero pinta bastante bien. Está editado por Cascaborra, sí. Es curioso porque tiene un tipo de dibujo que ¿cómo decirlo? Como que mimetiza muy bien a veces el estilo de Goya, o por lo menos la ambientación. Uh-huh. Y es una historia curiosa, no tiene muchas páginas y tal. Da un poco de pena, yo entiendo que Cascaborra ha apostado por esto y son autores que no son conocidos, aunque supongo que habrán vendido bien porque, yo qué sé, historias sobre personajes históricos y artistas y demás se suelen vender, pero lo publicaron en un tamaño muy pequeño, más pequeño que comic book, pero también con tapa dura, y yo creo que hubiera merecido la pena que hubiera sido un poco más grande, o por lo menos como los que suelen editar ellos de la historia de España y demás, que es un tamaño un poco más pequeño que un álbum, pero bueno, que más grande que este era, y da un poco pena porque es bastante chulo, tiene poca, es muy visual, eso sí, o sea, tiene poco texto, pero es curioso, una historia curiosa, y oye, que al final eso, que son autores, pues que ahora les han premiado y a tener un poco más de visibilidad, me imagino, y la siguiente cosa que vayan a hacer, pues oye, genial. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de cómics. El primer cómic que tenemos aquí a mano es Monstruos, de Barry Windsor Smith, Monsters, que ganó a Mejor Novela Gráfica, el Eisner a Mejor Novela Gráfica, el año pasado. Que de hecho es por eso que me llamó bastante la atención. No sé si lo has leído, Dani. Es el tochazo, ¿verdad? Es un tochazo, sí. No le leí al final. Imagino que es un tochazo, pero yo como lo he leído en digital no me di cuenta, pero sí tiene 300 y pico páginas, yo creo, así que bueno. ¿Sobre qué gira? Pues es un cómic que es un poco proyecto super soldado mal, ¿no? Un poco Lovecraftiano y en los años 50 o 60 gira en torno a un muchacho, un chaval que bueno, en su infancia, bueno, en su infancia tuvo un gran trauma con su padre y bueno, ya cuando tiene 18 o 20 años se va a alistar al ejército. Y como no tiene ni familia ni nada y todo eso, el que le recluta decide mandarle a un proyecto secreto de, bueno, pues a ver qué, de experimentar y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado gira en torno a dos personajes. Por un lado, el pobre chaval que se ve sometido a experimentos para hacer la nueva experimentos de geneticistas nazis de estos que fueron a Estados Unidos a hacer la jubilación diciendo no, no, yo me arrepiento de mis delitos nazis y por otro lado la historia también del militar del teniente que decide bueno pues que tiene en su cabeza el este de el arrepentimiento de qué he hecho, qué estoy haciendo con este pobre chico, que creo que le acabo de mandar creo que le acabo de joder la vida, ¿no? Entonces, es un cómic que está bastante bien, es un cómic totalmente en blanco y negro, es largo, se maneja también con ensoñaciones, tiene ahí un aspecto fantástico, sobrenatural, interesante. En lo que se entrecruzan estas dos historias, estos dos personajes. La verdad que en líneas generales me ha gustado bastante. Sí que es verdad que a veces se hace un poco más de lío. Un poco, no, no de lío, sino que se enrevesa un poco demasiado todo lo que quiere contar Barry Windsor Smith. A veces está un poco que no sabe exactamente cómo hacerlo. Que quiere juntar demasiados elementos y no siempre le sale bien la jugada. Pero bueno, por lo general me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Es duro cuando tiene que serlo. Tiene sus cosas de un poco de términos. Términos no. Ah, ¿cómo se llama? Códigos. Códigos de terror. Okay. Tiene un poco. Me gusta mucho. Tiene un poco ese toque de Lovecraftiano. De la oscuridad interior y tal, el haber estado también en, no sé si es en Providence o un sitio ambientado que es súper súper Lovecraft también, tiene muy, muy, muy buenas cosas muy interesantes, ¿no? La verdad que está muy bien. Yo no, no me he leído todas las. Podría decir que de los nominados a Eisner es el que más me ha gustado porque es el único que he leído. Pero bueno, aquí lo edita Dolmen, creo. Lo editó Dolmen. Y en Estados Unidos es obra de Fantagraphics. Así que bueno, pues si le podéis echar un vistazo. 365 páginas, sí, que acabo de ver la ficha. Así Mira. que. Interesante, interesante. Muy guay. Pues mira, ahora que dices lo de Dolmen, voy a comentar yo otra cosa. Es que Juedrez ahora lo ha vuelto a publicar ahora Dolmen. Me parece que en febrero había salido. Y nada, pues oye, ha empezado con un tomo, por ejemplo, el primer tomo, que va por años, ¿no? De 1981 al 85, 232 páginas, en blanco y negro, en apaisado, tapa dura. Eso sí, vale 31,90 y bueno, pues igual a la gente le da un poco más de palo, ¿no? De todas formas, el formato lo que está haciendo es básicamente hacer que venga el doble de cantidad, ¿no? Porque vienen las planchas enteras en vez de a veces cortadas por la mitad, ¿no? Como estaban en algunas otras ediciones, pero bueno. Aún así, si lo que queréis es conocer a Juedrez y todavía encontráis la edición de Kraken, aunque vale que es una edición mucho menos elegante, probablemente la traducción tampoco es la mejor, pero es mucho más asequible y sí, como me imagino, estará descatalogado. Si lo vais encontrando en algún sitio por ahí, igual lo podéis sacar baratillo, ¿no? Yo esa edición la tengo, que son 10 tomos. Aproveché ahí a cogérmeles todos en un momento que les encontré, porque sí que me apetecía tenerles. Y aunque le faltan un par de historias por cosas de copyright, concretamente cosas como que salen cosas de Kentucky Fried Chicken y no sé si de McDonald's o algo así, y no les dejaron, ¿no? Pero bueno, eso, que yo creo que merece la pena. La edición de Kraken, en vez de según los años de edición, está separada por los años en los que transcurre la historia. Entonces empieza en el año 2099 y el último tomo termina del año 2108 a 2109. Y bueno, por si no lo sabéis, pero bueno, seguro que sabéis quién es Wes Dredd, aunque nunca, igual no habéis leído nunca un cómic suyo, pero solamente por eso de que han hecho un par de películas, la horrible de Stallone, y luego hicieron otra que casi era una copia de esta tailandesa o que se llamaba The Raid o algo, ¿no? No me acuerdo cuál era. Pero sí, era Redada Asesina. Estas que vas subiendo, tienes que subir por una torre e ir matando a gente, ¿no? Para llegar hasta el final, como un videojuego. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, eso, esto es en los 80 y es uno de los seriales. Quizás es el serial más famoso de 2000 AD, que es la revista de cómic británica. Uh-huh. Y bueno, fue creado por John Wagner y Alan Grant. Y me parece que primero, antes de 2000 AD, las tiras de prensa, que yo creo que debe ser lo que tiene el primer tomo de Dolmen, lo publicaron en otro periódico que era el Daily Star. Bueno, en cualquier caso, los autores que tiene pues son eso, los clásicos de 2000 AD, el Wagner, Pat Mills, y luego dibujantes que son pues muy buenos, el Carlos Ezquerra, que fue el que hizo el diseño del personaje, Ian Gibson, Brian Boland y un montón de dibujantes que son bastante buenos. Es en blanco y negro y es una historia que al final estás ahí en Mega City en el año 2099 y el futuro pues como siempre no pinta muy bien. Suele pasar en esas cosas, ¿no? Al final, ¿qué cosas? ¿Qué casualidad, amigo? ¿Qué casualidad? El futuro no está muy bien. Esto, bueno, básicamente es una distopía en la que la gente no tiene que trabajar, pero se aburre. Entonces hay muchos criminales y hay muchas leyes que hay que cumplir y para asegurarse de que se cumplan, pues hay un sistema policial que, bueno, es básicamente como una dictadura militar, que son los jueces que luchan por la ley. ¡La ley! Y al principio, sobre todo, es una especie de Twilight Zone de cada historia, pues son diferentes cosillas con su giro al final y demás. Uh-huh. Y según va avanzando, pues va teniendo más historias que duran bastante tiempo. Por ejemplo, en el tomo 2, me parece, están algunas de las historias más clásicas, como cuando tienen que ir de Mega City 1 a Mega City 2 por las tierras baldías y demás, o cuando se instaura como juez supremo uno que está totalmente chalado y sí, que tiene un juez que es su pez, que está en una pecera. Bueno, en cualquier caso, que es una cosa que muchas veces la gente que no lo ha leído siempre piensa que es como una cosa como fascista, ¿no? Como glorificando a la policía porque el héroe es el juez Dredd, pero realmente es una sátira, ¿no? De estas cosas. Además, en el Reino Unido son muy de eso. Y sobre todo cuando va avanzando, porque al principio son muy historias muy cortas, que algunas están bastante chulas, otras pues no están mal, pero son así como muy, muy puntuales y tampoco ahondan mucho hasta que empiezan ya a hacer historias un poco más largas, como la rebelión de los robots y todo eso. Y están bastante guay. Solamente por ahora me he leído los tres primeros tomos y me quedan unos cuantos, uh-huh, así que espero que haya cosas guays por ahí. Pero es una cosa que es recomendable. Yo me imagino que el primer tomo de, en general, no tiene demasiada continuidad. Entonces, si no parten las historias, y a no ser que seas un completista o sea rico, si solamente es por curiosidad, yo no me compraría el primer tomo de Dolmen, porque son las historias del Daily Star. Ni siquiera el siguiente tomo, porque me imagino que serán las primeras de 2000 AD, que tampoco son muy destacables. Igual el tercero ya, no lo sé. En cualquier caso, hay material aquí que puede estar muy guay y que a lo mejor no tanta gente lo ha conocido. Aquí lo publicó, me acuerdo que además en color, coloreado 5, que yo tengo varios de los cómics. Y en su momento, cuando me lo leí, pues me llamó mucho la atención, pero no ha sido hasta 30 años después que me lo he vuelto a leer un poco más en serio. Tampoco lo publicaron todo, o sea que sí. De hecho, empezaron justo en una parte, o sea, se saltaron un montón de números. Bueno, ya sabes cómo eran antes las cosas de los cómics. Pero bueno, sí. Lo leáis como lo leáis, merece la pena. Y estad atentos a sitios como Wallapop, eBay y eso, porque ahora que están sacando las ediciones de Dolmen, que van a ser las definitivas y van a ser mejores, seguro que hay alguien que dice, va, pues me quito las de Kraken que tengo, que no tienen ni los lomos iguales siquiera, que, que seguro que tienen diferentes símbolos de la editorial, ¿no? Que son un poco cutres. Entonces, si no te importa tanto eso y lo encuentras barato, pues la verdad es que merece la pena. Y si te lo puedes permitir, pues seguro que la edición de Dolmen está guay, que últimamente está haciendo mucho, está reeditando muchas cosas de 2000 AD, lleva ya un año y pico así, y cosas que ya se habían publicado en España, a lo mejor no bien del todo y tal, pero que están bien publicadas, no son baratas, pero mucha gente, sobre todo gente de una cierta edad, pues se lo está comprando mucho, pues por eso, me imagino que por la nostalgia, pero también por tenerlo bien. Y oye, sí. Hay material aquí, yo creo que aparte no hace falta tener 60 años para leerse las cosas estas, ¿no? Sino que hay cosas que están chulas. Yo tengo bastante ganas de ponerme con Dredd, porque sí que es verdad que, bueno, lo que decías tú, ¿no? Te pones a leer el caos que ha sido la edición en general de las cosas de 2000 AD. Pero lo típico, ¿no? De ponerte a ver tal y como son las primeras etapas, son las primeras historias, te dejan siempre un sabor de pues vale, de buah, interesante, guay, mejor, peor, tal, pero bueno, ya está, ¿no? Y sí que tengo las ganas de poner un poco en serio cuando pueda, cuando se pueda y todo eso, y si hay medios, pues le quiero echar un vistazo bien a las cosas del juez 3. Mira, concretamente, si decís, pues mira, he visto, yo qué sé, los tomos de Kraken por ahí, pero no sé si están todos o si tengo que comprarme uno para ver, pues por ejemplo, cómprate el tomo 2, que en el tomo 2 están pues todo lo de la Tierra Maldita y lo de el juez este Chalao, que son historias bastante famosas, y eso, que está guay. Por cierto, también ver a dibujantes de estos británicos que les conocemos pues de otras cosas después, ¿no? A Volant, a Gibson y todos estos, que eran tan buenos entonces como fueron después. Y la verdad es que está chulo. Tienen muy mala leche y está guay. Yo creo que es historia importante para conocer del cómic. Pues eso, pues la verdad que ya está un poco de historia del cómic. Eso sí, tal como la recomendación de Dani, no cojáis los 50 primeros tomos de Dolmen. No, has dicho los dos primeros. Coged el tercero directamente. No lo sé, porque el segundo no ha salido, entonces no sé lo que tendrá. Es que no tengo ni idea. Porque claro, me imagino que como este primero son tiras de prensa, la han publicado horizontal, pero luego no van a cambiar de formato. Porque en 2000 AD no son tiras de prensa. Entonces van a publicar 2 páginas en cada página, eso es un poco raro también. Pero bueno, eso es lo que harán, me imagino. Porque sí, si no. Sí, a ver qué harán. Si no, los coleccionistas les matan con eso de tener 4 cosas de tamaños distintos. Por cierto, que hablando un poco de ediciones así, cosas. Ediciones cosas, las voy a llamar así. Uno de. Creo que. Bueno, ya hace ya unos meses, ¿no? A lo mejor el verano pasado, ¿no? Y como no hemos grabado, no he hablado de ello, pero. Con esas ediciones del Carrefour que hace me pillé 3 o 4 tomos de los Star Wars y sí. Estaban bastante bien, o sea me fue gustando bastante, ¿no? Tanto el de Jason Aaron, el Star Wars de Jason Aaron, La Roca y compañía, como el Vader de Gillen. La verdad que No sé, O sea, nunca ¿qué es siempre el con los principio? cómics de Star Wars. Sí, o sea, bueno, no todos desde el principio, o sea, sí que son los dos primeros. A ver, espera, voy a pensar lo que hay. Sí, los dos tomos de Star Wars, es que no sé cuántos han salido. Han salido mínimo dos tomos de Star Wars, de la serie de Star Wars de Aaron, y otros dos de Darth Vader, y creo que uno de Doctora Aphra. Pero no me hagas mucho caso. Los tengo en España, así que no te puedo. No, estoy hablando muy de memoria Vale, ahora vale. mismo. No, sí, que me sonaba que eso, que iba a pasar eso, pero no sabía cuándo o qué iban a hacer exactamente. Ya me imagino que lo que estarán es sacándole otra vez rentabilidad Planeta Cómic a Sí. Star Wars, ya que por alguna razón no lo tiene Panini Star Wars, que es de Marvel, pero bueno, yo qué sé. Tendrán un Sí, yo acuerdo. creo que esos son contratos con Lucasfilms más que Ya, pero que como con es todo Marvel en ahora. sí. Como es todo de lo mismo, Claro, ya sí. yo qué sé. Voy a consultar. A ver, porque eran tomos de 3 o 4 euros. Algo así. Y claro, dame 1.000. ¿Qué decir? Es de plan. A lo mejor no me interesa tanto, pero dame 50. A ver si encuentro Star Wars Comic Carrefour. Y mientras lo busco, mira, son 5 tomos, por lo que veo. Ajá. Que se De llama 14, Conoce el universo de 14,95. Star Wars, ¿eh? De 14,95 euros. No. Ese O sea es el que. coleccionable, yo creo. No, espera, este es el normal. Claro, El el normal. normal. Esos eran. Espérate, porque ese es el Carrefour. 3,95 cada tomo. 3,95. Sí. Joder, Sí. pues. Pero, espérate, te voy a copiar la Así, imagen, ahora voy míralo. a poner el guión. Joder. Pero, claro, y esto, 12 números. 12 Pero que. números, ¿Qué me sí. estás contando? ¿Pero esto qué es? Ahora el Dani ex librero se está cabreando muchísimo en directo. Bueno, en fin. Yo no entiendo. ¿Cómo les dejan hacer estas cosas? En fin. Tanto a Marvel como a Planeta Comic, esto me parece vergonzoso. Pero bueno. No me, Ya, sí. pro, probablemente todo esto esté más agotado que la leche ya. Pero claro, Claro, o sea, estos son son. 5 tomos y no van a sacar más, ¿no? No, creo que era esta la colección Vale, que es la que idea de sacaron. si quieres más te compras los otros. Pero Claro, efectivamente. ya te digo yo. Son, creo que los dos primeros tomos del Star Wars de tal. De ahí Los sonaron dos primeros y. de Darth Vader y el Darth Vader Down con el crossover con Star Yo Wars. ya te digo que esto, sobre todo si se han comprado padres a algún niño, cuando luego vayan y digan, dime cuál es lo que sigue. Y van a decir, pues son 17 euros. Es decir, tu puta madre. Ya no. Si el primero me valió 4 euros, ¿qué es esto, hombre? Y vienen la mitad de números. Vale 16,95 y vienen 6 números. Efectivamente. A tomar por culo, hombre. Que se lo baje el niño de internet. En fin. Que lo imprima en la impresora. Eso. De papel continuo, además. Ahora molaría. Seguro que alguien lo ha hecho. Algún loco. Por fax. Por fax. Leerlo por fax. En fin, en fin. Bueno, Bueno. antes de que se vaya, deje de ser totalmente pertinente, aunque ya lleva mucho tiempo, ¿quieres comentar algo de Marvel Snap? Marvel, Snap. Tenemos aquí. Hola amigos, soy Snapper. Y no tengo nada que ver con este juego. Hostia, Snapper. Claro que no tienes nada que ver. Si tú Este tampoco. Tú de Marvel no tienes nada que ver. cameo no te lo esperabas. No. Tenía que haberlo visto venir, supongo. La continuidad, nosotros también la llevamos muy bien. Somos como Hickman. Efectivamente. La continuidad siempre ha estado ahí y sabemos lo que hay. Pues nada, gracias Snapper por ese disclaimer. Marvel Snap, el juego para móviles que lo está petando. Que bueno, la verdad es que es un juego de cartas con los personajes de Marvel, tanto héroes como villanos, con cada uno con una habilidad especial o sin habilidad, hay veces que no tienen. Lo cual es curioso porque mi mejor baraja es con una de gente que no tiene cero habilidad. El Pero claro, Patriot. luego lo mete un Patriot y se jode el otro. Bueno, el caso. Y que es un uno contra uno. Juegas, tienes tus cartas, las vas coleccionando, tienes ahí tu típico este de premium, que puedes conseguir más cosas, más chorradas, más oro, más energía, más, bueno, ¿cómo se llama lo otro? Créditos, Sí. fichas de coleccionista y demás chorradas. Y bueno, básicamente el juego, para el que no lo conozca, es un combate uno contra uno con tantas cartas y tienes que ganar en tres ubicaciones diferentes. Cada ubicación tiene, bueno, en cada ubicación caben cuatro cartas y en cada ubicación tiene alguna característica especial que condiciona el juego. Hay algunas que te dan a lo mejor, hace que a lo mejor las cartas cuesten uno menos, pero hay otras en las que no se puede jugar, que es imposible jugar cartas. Entonces, tienes que hacer. La puedes llenar con otras cosas, pero sí. Bueno, la puedes llenar con ciertas cartas que hacen que se muevan cartas. O que añadan cartas. Hay otras que a lo mejor te da menos 3 de poder a todas las cartas que juegues. Otras que son a menos, a, te dan más 5. Otras que no. Que tal tipo de efecto no se ejecuta. Otro que te anula también otras cosas, ¿no? Entonces, tienes que tener un poco presentes esas ubicaciones, ¿no? Para que Eso no es. suelen condicionar demasiado, Pero a veces sí. sí que, pero a veces sí, ¿no? por ejemplo, ahora mismo, que estaba, creo que estaba de ubicación destacada Krakoa, Sí. como tengas una baraja, que tengas que hacer cosas tú a partir del turno 5 te puede joder vivo. O sea. Como tengas una baraja que dependa de un combo, date por muerto, porque Sí, juega peor, efectivamente. que Ego y que Como Agatha Darkrai. Wong, Totalmente. No sabe para qué funcionan, para qué valen las cartas y solamente juega un turno, ¿eh? sí, o sea, es el turno que te jode todo. Pero bueno, que eso, y para jugar, que eso, son 6 turnos y en cada turno tienes, esto es de forma estándar, tienes la misma energía que el turno que te toca. En el primer turno hay uno de energía, en el 2, 2, y etcétera. Y cada carta tiene la energía que cuesta jugarla y la energía o el poder que, perdón, el poder que le aporta a la ubicación a la que la estás poniendo, con sus Sí. habilidades. Y tú lo que tienes que hacer es crearte tu propio mazo con 12 cartas. Que es verdad que si te gastas 200 euros vas a tener cartas mejores y vas a subir más arriba. Es correcto. Pero yo, de verdad lo digo, yo no me he gastado nada. No, y por lo tanto me faltan las cartas para llegar a infinito, que es el nivel máximo que puedes subir ganando partidas. Pero ahora estoy en el 75. Y es más importante saber jugar bien a veces. Y te van Sí. dando muchas cosas. Si te gusta el juego y vas haciendo las misiones, el juego te da muchas cosas y oye, Sí. vas consiguiendo. Luego yo qué sé, un día dices, pues me gasto 3 euros en no sé qué o 10 euros en algo, pues ya está. Eso va, cada uno que haga lo que quiera, obviamente, ¿no? Pero que si buscas por ahí a gente Claro. jugando, los streamers y tal, aparte de que se dedican a eso, a veces les regalan todas las cartas. O sea que no os preocupéis. Y que Claro. yo, por ejemplo, tengo un montón también de mazos, porque lo que está guay es experimentar, ¿no? En vez de buscarte los que están por ahí y tal. Pero me he hecho uno que son de cartas que son buenas. Y ya está, no tienen nada raro. Y con ese he Lo subido. llamas cartas buenas. Se llama Good Cards. Se llama. Y con ese he subido de 50 a 75. Solamente con cartas que son buenas. Pero claro, tienes que saber cuáles cartas son buenas, ¿no? Eso es después de un mes. Sin tener ni puta idea de jugar, ¿no? Tienes que aprender y tienes que saber qué cartas son buenas y qué cartas no tienes tú para saber alrededor de qué cartas tienes que hacer tus jugadas. Si van a jugar tal cosa, ah, mira, ha jugado esta carta, es lo que quiere decir que van a hacer no sé qué cosa. Tienes que saber. Y hay que aprender, pues eso, cosas que en otros juegos de cartas, como el Hearthstone, que es el que está basado en el Warcraft, el World of Warcraft, pues lo que es la curva de tu mazo, o sea, si tienes muchas cartas de un valor o de otro. Si conviene cuando tienes 2 de energía, jugar una carta de una sola energía o ir siempre, como llaman, en curva, ir subiendo para arriba. Y en este juego además es muy importante una cosa que se llama la prioridad. Sí. Y ahí hay mucha gente que no lo tiene claro y hace unas cagadas bastante gordas. Sí, Tienes que acordarte porque antes de tampoco... jugar quién de los dos va primero. Claro, es que se sabe... Bueno, se sabe quién, porque te tienes que fijar en el recuadrito, pero yo tardé bastante en darme cuenta que es el que va ganando juega primero, Efectivamente, básicamente. entonces mantener la prioridad, sobre todo al principio de la partida, es muy importante. Y luego a lo mejor quieres perderla porque quieres luchar cartas como Sanchi, que vale para romper cartas más grandes, pero si no las han jugado, no valen. Claro. Entonces eso, tiene su estrategia y tal, ¿no? Pero bueno, es un juego que es curioso. Sí. Y oye, yo creo que está bastante bien diseñado. No sé qué te parece a ti, o sea, como juego guay, pero en cuanto al tema de los cómics, ¿no? ¿Qué tal están diseñadas las cartas en cuanto al lore? Y hay algunas ubicaciones y cartas que están muy guays y que parecen mucho, sobre todo, detalles que les ponen, como pues Ant-Man, a veces lo juegas y la carta se hace pequeña o se hace muy grande, o cuando juegas a Cíclope sale un rayo, sí, y cosas así que son chulas gráficamente, ¿no? Pero lo que hacen las cartas a veces es muy apropiado y otras veces sí, es como otra vez queríamos es muy hacer. random. Exactamente. O sea, a veces vale para algo y a veces pues no. Dices, pues mira, Electra mata tal, pues bueno, sí, pues guay. El hombre de hielo congela, pues bueno, obviamente. Rondador nocturno se puede mover de un... pues guay, ¿no? O sea, son cosas que las ves. Sí. Pero luego hay otras que dices, pues podría haber sido cualquier otra carta, básicamente. Pero bueno, oye, que luego también hacen pues cosas como los Guardianes de la Galaxia se parecen todos bastante, el tipo de carta que son. Tienen detalles que están curiosos. Y, sí. Y yo qué sé, pues que luego dices Cazar, que es una carta que se usa mucho cuando empieza sobre todo, ¿no? Para las cartas de valor 1, pues Cazar hace una cosa que, pues ok, yo qué sé. Jessica Jones hace una cosa que vale, pero... Luego estás, pues, Magneto hace una cosa que está guay. Sí. Y que tiene que ver. Y Agatha Harkness también hace una cosa. Es joder. Joder. Esta también es 14. Pero bueno, yo qué sé. En fin. ¿Qué dices? 6-14. Pero eso, para adentro, 6-14. Eso es. Hay aquí, en las ilustraciones y tal, y hay muchas variantes, que es donde también tienen, me imagino, la pasta y eso. Pero hay muchas veces que hay variantes que son de ilustradores de cómics que seguro que les vais a reconocer nada más ver la ilustración. Sí. E incluso hay otras que de las estándar que las ves y dices, y esta me suena el dibujante, seguro que es X y seguro que es. Pero hacen eso, variantes también chibi y de con píxeles y yo qué sé. Pues esto, todo lo que sea coleccionismo les viene muy bien para que la gente se gaste dinero, ¿no? Pero... Claro. Si la base del juego no mola, pues no haces nada. Y claro, yo creo que está. Yo normalmente sí que gasto un poco, a lo mejor, depende de si me interesan las cartas y tal, me gasto el pase de batalla o alguna vez me lo he pillado. Pero lo que tú dices, o sea, puedes pasar de pagar ni nada y tener una baraja o barajas muy, muy, muy decentes, muy buenas y tirar con eso, ¿no? Yo respecto al lore. Hay una cosa que a veces lo que más me falla es que hay poco, digamos que hay pocas combinaciones entre personajes relacionados. Hay bastantes combinaciones, sí. A lo largo de, hay muchísimas combinaciones y muchos combos brutales, sí. Pero luego de 140, bueno, de 200 cartas que tendrá ya Marvel Snap, las cartas que tenga un combo de personajes que están relacionados entre ellos, pues se pueden contar con los dedos de dos manos. Se me ocurre Shuri y Black Panther. Se me ocurre... bueno, Capa y Puñal tiene Thor y un Jane combo. Foster. Claro, Thor y Jane Foster. Capa y Luego Puñal, también sí. estaba... bueno, hay carta que dice, joder, este combo mola, que cómo mola este combo que lo han hecho con personajes relacionados, ¿no? Entonces muchas veces se echa un poco de menos eso. Sí, porque por ejemplo, el Doctor Extraño y Wong no les quieres usar nunca. Claro. Que podrías usarlo, pero no vale para, no deberías hacerlo. No vale de nada. Entonces, bueno, Doctor Extraño, por ejemplo, combina bastante bien con Buitre, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, fíjate. Sí. Con buitres que ya Y se con la hayan antor y con la movido. antorcha y la antorcha Y humana con la antorcha y humana, o con sea, con, mira, con gente que se mueve, random, pues nada, ya está. Luego también hay otra cosa, que esto es igual que como con todo, ¿no? Si quieres jugar a ganar, yo tengo mazos que tengo de hacer risiones, o sea, ya a veces que me pongo a hacer estadísticas, no estadísticas, sino, joder, estoy perdiendo mucho, a pensar, estoy perdiendo mucho con este mazo, pero me lo estoy pasando también jugando con él. Sí, que al final Entonces, dices, mira, no me dan nada, no me dan nada por ganar. Es claro, o mejor sea, pasártelo bien. yo tengo un mazo que son cartas de esas que se mueven todo el rato. Y Uy, sí. pierdo una de cada, no, bueno, una de cada dos veces o dos de cada tres. Estoy perdiendo. Oye, que los de Pero qué divertido algún es mazo. jugar a jugar con capa y puñal. Hay algún mazo de movimiento que a mí de vez en cuando sí que, como te salga bien todo, sí que ganas, ¿eh? Claro, ese es el tema, ¿no? Que te tienen que, o sea, el mío está bien, porque si sale bien, sale muy bien. Pero claro, tiene que salirlo bien, salir. Luego, hay una cosa que también me gusta, que es que cada mes, o cada poco, sí, hay una actualización, y en esa actualización te modifican las cartas. Que digo, bueno, a veces me gustan, pero otras veces me joden vivo, también te digo. Porque a lo mejor dicen, pues este se está jugando un poco, esta carta que nos parece que se podía jugar más, la vamos a mejorar en este sentido, le vamos a poner otro valor, ¿no? Porque nos da pena que no se juegue tanto, para hacerlas un poco más atractivas o menos desestabilizadoras muchas veces. Sí. Entonces, bueno, Los que hay parches veces de que... equilibrio, al final. Claro, que hay veces que digo, vale, mola que hagáis esto. Que a juego, yo que sé, a Thanos que lo ha modificado dos veces ya, desde que juego. Que además yo juego bastante Sí, con Thanos. pero poco lo han cambiado. Pues claro, empezó siendo 6-8, luego lo pasaron a 6-10, a 6-11 y ahora es 6-10. Y dice, vale, está guay. O el líder que desestabilizaba muchísimo, dijeron, pues a partir de ahora va a ser solo los. En vez de copiar todas las cartas que ha jugado ese turno, el oponente ha Sí. jugado ese turno. Vamos a hacer que solo sean las de las cartas jugadas a la izquierda. En las ubicaciones de la A derecha la de derecha este. es, O ¿no? a la derecha de este, ¿no? Entonces dices, bien, bien, vale. Jode menos, porque un líder era mortal. Pero claro, luego pienso, ¿y qué vas a hacer con el puto Sanchi? Que es súper barato para lo que hace. Ya. Lo que pasa que esas son las cosas que les pasan siempre a estos juegos, ¿no? Que son juegos en los que tienes que pensar muy bien cuál es el equilibrio, porque Sanchi es una carta que si la subes a de más valor ya empieza a ser injugable y entonces Claro. las cartas muy grandes empiezan a comerse el juego y al final ahora todo el mundo está jugando esos de Suri y el cráneo rojo que Ah, sí. y Suri, Cráneo Taskmaster. Rojo o Suri, Black Panther. O Suri, Black Panther y Wong. Sí, Que incluso yo, con fíjate, Armin Zola. me jode mucho las barajas de Wongs. Ahora me he hecho una, pero me jode mucho. Pero las admiro porque es súper difícil hacer las combinaciones bien. A mí lo que más gusto me da es cuando alguien planta un Wong y yo llevo prioridad y les pongo un Cosmo. Ah, oh, amigo. Y ya no pueden hacer nada ahí, majo. Eso me da un gusto. Buah. Joder un poco. También tengo una baraja que es solo para fastidiar a la gente. Esa también. Esa no es muy buena, pero fastidiar de vez en cuando a alguien está guay. Un poco Yo, troleo. mira, En fin. yo sé, yo solo digo que en cuanto me aparece uno con Iceman Escorpión, de hecho, he Por ganado porque eres un supuesto. puto vago. Pero si son Me buenísimas quieres esas joder, cartas, pero ese claro. es joder a lo vago. ¿Qué le vas a hacer? Pues esas las uso un montón porque me faltan un montón de cartas y hay que joder a la gente que tiene más cartas, que si no, estoy en desventaja. Ah, eres de esos. Yo sé, por supuesto, y he hecho ahí. Y a veces turno uno, turno dos, tranquilamente. O si no, o si hay un. Se han puesto otra en turno uno, me he hecho un lagarto. Hay que ir a lo barato ahí para Hombre, el mantener lagarto está guay. la prioridad. Pues es buena carta también. Sí, en En fin. fin. Se nos va. Tenemos que jugar un día, Albertini, que al final no hemos jugado nunca. A ver, ah, sí, al final, como ahora que se ha puesto el modo amigos. Eso, para que te rías un rato con las cartas que tengo, que yo tengo cuatro de ellas. Bueno, ya será menos. Jugaré con Bueno. alguna de esas de menos performance, como la de movimiento. Hay una que también me divierte Dale, mucho, que. que la he llamado la de barrer la casa, porque es con Modok. Ah, claro, y Que te Morbius. descarta todo y digo, pues, muy bien. Pues Pero bueno. eso. Pues ese no le tengo yo tampoco. Claro que será de la temporada pasada. Sí. Bueno, Bueno, en fin, que se nos de esa va. temporada con Modok me he divertido bastante. No le luego tener una baraja así infalible, pero me divierte bastante usarle. A Nimrod. A Nimrod, no a Modok. A Nimrod. Ah, sí. Que cuando se destruye, se Salen los regenera dos en dos lados. ubicaciones. Sí. Entonces, ¿no? Ese Nimrod. Y luego, ¿cómo se llama? Arnim Zola en el turno 6. Es qué divertido. Lo malo de esas cosas es que, vamos, si no tienes otra forma de ganar, es muy complicado que a veces no te sale. Claro, efectivamente. Yo Pero tengo una bueno, eso también está baraja guay, ¿no? Es. que lo he llamado Mandarin Roth. Entonces, básicamente eso, con Matanza, Venom y demás para juguetear. Y Deathlock. Guay. Bueno, pues ya, bienvenidos a nuestro podcast sobre Marvel Snap. ¡Hola, amigos! No, Snapper, maldita sea. Hemos ¡No! quedado que no. Marvel Snapper, Oh. jugazo. Ya tengo título. Ya lo sabes, eso es. Lo apunto. Y bueno, con esto yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Bueno, no nos habéis comentado nada porque no hemos avisado, así que creo que no hay comentarios por ahí Porque somos dispuestos. así. Porque somos así. Y vosotros tampoco ayudáis. Y con esto os emplazamos a nuestro programa de abril. Esperamos hacer, iba a decir que no sé cuándo grabaremos en abril, porque yo la Semana Santa estaré fuera y la siguiente estaré en España, la siguiente en Polonia, así que Pues al límite, al límite. me da a mí que hasta un al límite ahí de repente. Me da a mí que hasta mediados de abril no volvemos a grabar, pero bueno, Bueno. que bueno, malo será. Mejor eso que es mejor eso que morir, como decía la famosa niña. Exactamente. ¿Y qué razón tenía? Y efectivamente. Y nada, con esto nos despedimos. Os emplazamos para un nuevo programa de Noveno Podcast. Ya sabéis que nos encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, en el correo en novenopodcast.com, iVoox, Spotify, en todos sitios nos podéis encontrar. Somos omnipresentes como los cómics de Hickman nos van a hacer omnipresente. Y varias torradas estoy diciendo así porque sí. Pero bueno, esto ha sido todo. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Un placer, Zape. ¡Hola! ¡Un placer! ¡Hasta luego! Adiós. Puto snapper.